Charlemos, un programa de Paradigma Radio que abre las puertas de su estudio, Félix Ortega, en el que tú puedes traer personajes y, charlando, podemos compartir conocimientos, ideas, experiencias, denuncias, lo que tú decidas. Charlemos. Te espera. Presenta Inés Fontiveros. Hola, buenas tardes. Aquí un programa más de Charlemos, en esta ocasión un programa coordinado por la Federación Vecinal Alzara y en este caso celebrando un décimo aniversario bastante no dulce, sino agrio. Y hoy contamos con dos invitados. Un invitado, Emilio Bernal, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Inés? Buenas tardes. Y con María Ángeles Velasco, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Ángeles? Me alegra muchísimo verte, encontrarte aquí en este espacio. Muchas gracias, sí. Igualmente, Inés. Y estas dos personas representan, son dos representantes, hay muchas más personas, detrás de la plataforma Fuera Vías de Alcolea. Y ya han sido 10 años desde que se constituyó esa plataforma para que las vías no pasen por la Alcolea, para que ese paso a nivel que ha sufrido tantas muertes, ¿no?, y accidentes con heridos, se elimine y que no divida una barriada como es la barriada de Alcolea. María Ángeles, 10 años de lucha y de reivindicación, es muy arduo ese trabajo, ¿no? ¿Se espera un fin? ¿Se espera un fin bueno o en esta lucha? Pues 10 años son muchos años. La verdad que no hubiese gustado que la plataforma no hubiese durado tanto. Pero bueno, las circunstancias nos llevan a seguir estando ahí, a defender lo que creemos que nos merecemos, Alcolea, porque no creo que nos merezcamos pues tener un barrio dividido, tener un barrio que no tenga posibilidades de expandirse, que tenga problemas pues de que te encuentres como en una ratonera en el caso de que haya alguna inundación, con problemas de mercancías peligrosas que pasan por su alrededor, que sintamos miedo cuando las barreras se echan o alguien puede estar distraído y pasársela, o cuando vienen los niños, salen los niños del instituto. Creo que no nos merecemos estar con esa tensión y con ese miedo. La verdad que sí. Emilio, en estos 10 años, ¿cuántas cosas, cuántos proyectos y propuestas habéis visto o han presentado? Y, bueno, y si alguna os ha gustado o ha sido válida para vosotros. Vaya, pues Inés, por desgracia, el único proyecto que se nos presentó con motivo poco antes de que nos constituyésemos como plataforma fue precisamente el único que ADIF y Fomento ha puesto encima de la mesa, que es el del soterramiento de nuestra calle principal. A lo largo de una importante cantidad de metros del pueblo, supondría una división, una barrera arquitectónica brutal, y a raíz de ahí es cuando nos constituimos. No ha habido más proyectos. En su momento, cuando nos constituimos, uno de los objetivos principales precisamente era evitar que se llevase a cabo una obra de ese calibre en nuestra barriada, en Alcolea, y bueno, eso sí que se ha conseguido en estos 10 años. Si entramos en detalle ahora, pues sí que se han conseguido más cosas. Pero de momento solo puedo decirte que ese es el único proyecto con el que hemos contado. ¿Y ese proyecto os gusta? ¿El soterramiento de la carretera? ¿Es válido para la plataforma y para las vecinas y vecinos? No, lo hemos rechazado y además se ha rechazado en dos ocasiones ese mismo proyecto. Porque es que lo que estamos hablando es que divide a un mal colega, es que además una zona, además sería un punto negro, porque sería ese soterramiento ahí con la oscuridad, el dividir un barrio. Que no, nosotros queremos además una solución que sea definitiva, porque además tenemos que tener en cuenta que la expansión de nuestro barrio es por el norte, la zona urbana, la ampliación es por el norte. Entonces no solamente tenemos ahí una barrera a lo largo, en la calle carretera, sino que además en todo lo que se amplía, ¿no? Muchas personas de las que nos están oyendo son vecinas o vecinos de la barriada de Alcolea, uh-huh. o tienen familia o tienen amigos y saben, entienden perfectamente, conocen cuál es la realidad de esa vía, que es terrible, porque además ha habido muchos accidentes e incluso fallecidos, ¿no?, por el paso del tren, por el paso a nivel, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? Sí, sí, ha habido bastantes accidentes mortales, pero no solamente el punto negro ha sido el paso a nivel, que además siempre estamos hablando también de medidas de seguridad, que creemos que un paso a nivel no puede tener solo una barrera en una dirección, la carretera, sino que cuando se echa una barrera tiene que ser tanto para los peatones como para los coches en los dos sentidos. Sin embargo, y también ha ocurrido en otro tramo, en la parte urbana. También hay que tener en cuenta que cuando se ha vallado parte de ese trazado ha sido hace muy pocos años, que convivíamos con la vía y pasábamos a aquel lado y pasábamos por la vía, y viviendas, que estamos hablando de que hay viviendas a 5 metros. Claro, si me permite, Inés, también un poco por afianzar esta idea, con centros escolares alrededor, ¿no? Porque el colegio de Alcolea está pegado con el trazado de las vías, y como dice María Ángeles, lo que es valla de seguridad hasta hace, pues hombre, me puede corregir alguien, pero en parte del recorrido, todavía no hay en todo el recorrido. Entonces, bueno, pues el propio paso a nivel carece de muchas medidas de seguridad. Para ir al centro, al instituto, hay que cruzar, una gran población tiene que cruzar el paso a nivel, y no hay unas medidas claras de seguridad, ¿no? Entonces, el proyecto nuestro es el que pedimos, que las vías, que el trazado ferroviario salga fuera de Alcolea como una medida definitiva y como una medida real. Yo creo que en estos 10 años de lucha habrán sido muchas las acciones que habéis hecho, ¿no?, para que tanto el gobierno central como el ayuntamiento, ¿no?, que es la entidad, la administración más cercana, haga algo, ¿no? ¿Cuáles han sido esas reivindicaciones, esas acciones? Bueno, pues las acciones nuestras han sido manifestaciones. Ahí tenemos la gran suerte de que todos los colectivos de todo nuestro distrito nos han estado siempre apoyando, defendiendo, y los vecinos y las vecinas de nuestro barrio han estado con nosotros siempre apoyando esta reivindicación. Yo recuerdo haber estado en una ocasión y la verdad que me quedé asombrada y sigo asombrada, ¿no?, de la fortaleza de un barrio y de la unidad, porque este es un tema que no ha creado discrepancias en los vecinos. Lo tenéis claro, ¿no?, todos, o sea, que vais todas a una. ¿Es así? Sí, lo tenemos claro. O quizás también hay personas que piensen, pues bueno, no es que piense en contra, ¿no?, que piense que estén en contra, sino que le cuesta trabajo porque creen que eso no se va a quitar nunca. Entonces, claro, nosotros cuando explicamos a la gente, pues primero, que en un principio, si no hubiésemos estado ahí, la carretera la tendríamos por debajo de las vías, ¿eh? Si no hubiésemos estado ahí, pues muchas de las propuestas que se han conseguido, pues no se habrían hecho. Claro. Entonces sí que intentamos darle pues esa visión de que hay posibilidades, pero tenemos que pelearlo, ¿eh? Tenemos que pelearlo y tenemos que pelear por nuestro barrio y tenemos que luchar por mejorar las condiciones, aunque nos parezca en algunos casos que no se van a conseguir, ¿no? Porque alguna gente no es que no lo vean o que no lo compartan, sino que lo que te plantean es que eso no se va a quitar nunca, porque eso es un problema muy gordo, ¿no? Pero bueno, nosotros le transmitimos que sí, que si peleamos y que si luchamos, pues las cosas se consiguen, ¿no? Emilio, sí. ¿Qué pasaría si las vías estuvieran fuera de Alcolea? Oh, madre mía. ¿Cómo sería el barrio? Pues, hombre, un barrio. ¿Cómo lo imaginas? Un barrio con posibilidad de un progreso efectivo, un barrio amplio, un barrio abierto, un barrio sin esas barreras que sí que crearían el soterramiento. Me haces una pregunta, Inés, que me llena. Sí, sí. Hombre, sería otra cosa. porque claro, y de hecho en ese espacio de la vía podrían hacerse parques, jardines, que claro, hacen mucha falta. Mira, es una vía, es una zona de comunicación. Históricamente estáis hablando y te oigo y me dan ganas de interrumpir, pero tú interrumpe, que estamos entre amigas y amigos. Pero mira, por ejemplo, con la barriada de Los Ángeles sería un elemento de comunicación absoluto, total, porque quieras que no, la división, el paso natural del río, el paso natural del río, ese sí que no podemos cambiarlo, pues supondría un enganche entre las dos poblaciones. Te decía que os estoy oyendo y claro, esto es una carrera de fondo, Inés. Lo hemos hablado muchas veces, la gente que estamos ahí más batallando y más reuniéndonos. No tenemos prisa, es una carrera de fondo y eso sí que lo sabemos. Hombre, si a mí hace 10 años me dicen que hoy iba a estar aquí hablando en Radio Paradigma, que iba a estar exponiendo esta idea así, pues a lo mejor digo, no me lo creo, ¿no? Pero es verdad que el barrio está unido, Alcolea en su mayoría piensa eso. Es difícil hacerse la imagen de que todos nos hemos criado. Yo tengo, voy a decir por radio mi edad, tengo 55 años y me he criado con el paso a nivel ahí. Me he criado con las vías, sé cómo se cruza, sé cómo está aquello, y ni siquiera yo veo que a eso sea una burrada, una barbaridad. Perdona que no me sale ahora otro calificativo. Una palabra exacta. Entonces, cuando alguien viene de fuera y lo ve, y está al lado que va a pasar, y ve cómo se echa la vía, y ve cómo se echa la barrera, y pasa el tren, es que no se lo puede creer, hay que estar ahí para verlo. Entonces, un poco por apuntillar lo que decía María Ángeles, los viejos del lugar, no es que no estén de acuerdo, si eso todo el mundo ve que sería, que es la solución de progreso, pero es que no se lo creen, porque estas cosas de palacio van especialmente despacio. Hablando claro. Paradigma Radio es tu radio. Bueno, seguimos aquí en Charlemos, en Paradigma Radio, con representantes de la plataforma Fuera Vías de Alcolea. Y María Ángeles, ¿te ha gustado escuchar que este es el estudio Félix Ortega? Me ha encantado porque me sorprendió, yo no lo sabía, había oído el nombre de Radio Paradigma, pero de Félix Ortega no. Y cuando escuché el otro día en una de las entrevistas de, bueno, el último, sí, la semana pasada, yo creo que fue el programa, y claro, lo de sí, no de sí, sí, pues sí. Félix Ortega, pues la verdad que me emocionó. María Ángeles fue compañera de Félix Ortega, como Manuel Balsera, que está también aquí con nosotros esta tarde, y guardáis un buen recuerdo de Félix, y para nosotros es un orgullo que este estudio se llame Félix. Esto es un paréntesis, porque cuando le he dicho el estudio se ha emocionado María Ángeles, y por eso quería resaltarlo. Hay una cuestión con el tema de vías de Alcolea, que es que tiene que haber solución, ¿no? ¿Hay solución? Hay solución como casi todo. Cuando hay, cuando políticamente hay interés en resolver las cosas, ¿no? ¿Tenéis ya algún paso andado? ¿Os han dicho que plazos, proyectos, no sé? Pues esto quizás mejor Emilio lo comenta, ¿sí? Porque lo último que se ha conseguido es la comisión. Él es miembro de la comisión, que es de una comisión que se creó de seguimiento del cumplimiento de los acuerdos plenarios, porque esto es una cuestión también que es importante decirlo, que se han aprobado en varios plenos municipales mociones, además conjuntas. Sí, además fueron mociones conjuntas aprobadas por unanimidad. Y entonces la última que ha sido fue la precisamente crear la comisión esta de seguimiento de estos acuerdos plenarios. Pero soy yo, Emilio, que ¿y qué pasa, Emilio, con esos acuerdos? ¿Se van cumpliendo? A ver, cuéntanos. Bueno, realmente los acuerdos, la síntesis de esos acuerdos es que se inicien los trámites con las administraciones competentes para que las vías de Alcolea se trasladen fuera de su casco urbano. ¿Qué pasa? Pues que, como todo, pues es complicado en un ámbito como el de la política municipal, que carece de competencias para una obra de este calibre. Eso lo hemos entendido a lo largo de estos años, entonces depende de la administración estatal, pero sí que la municipal tiene la competencia de opinar y de hablar sobre su territorio, y ahí es donde principalmente nos movemos. Y como decía María Ángeles, pues hombre, entre las cosas que se han conseguido es que en un principio había dudas sobre la reivindicación de Alcolea, y hoy todos los grupos políticos apoyan, porque creo que hemos sabido, todos los vecinos y vecinas, explicar la situación que supondría el soterramiento de nuestra calle principal y los beneficios que tú preguntabas antes de un traslado de las vías. El asunto está ahora en que esta comisión, constituida hace poco más de año y medio, es una comisión que va a juego, digamos, con la corporación municipal, finaliza con la corporación municipal, y lo que esperamos es que, bueno, pues que se pueda, con la corporación que surja nueva en las próximas elecciones, pues surja esa voluntad política que decía antes María Ángeles, para que la comisión pueda volver a constituirse y se sigan dando pasos, porque todos sabemos que la administración es súper compleja y este es un tema bastante difícil, ¿sí? Y has dicho que esas propuestas se han aprobado por unanimidad por todos los grupos, incluido uh-huh. el Partido Popular, que ha gobernado a nivel central en muchos años, sí, y lo aprueba aquí y arriba en Madrid, ¿no? Claro. ¿Cómo se cuece eso? A eso digo yo. Sí, buena pregunta. Además, la cuestión es que no es la primera vez que ha pasado. Vamos a ver, se han hecho propuestas en el Congreso. Se hicieron propuestas de hace ya pues 20 años, precisamente ya para ir encaminado a eso, ¿no? A eliminar el trazado de la vía. Pero es que da la casualidad de que aquí se aprueban a nivel local, pero luego después cuando se presenta en el Congreso estamos hablando del mismo partido, incluso estamos hablando del mismo partido, del Partido Popular, por ejemplo, y que no lo apoya porque no lo ve que eso sea algo tan necesario y tan imprescindible. Uh-huh. No lo han apoyado. Pero también no ha pasado que, por ejemplo, ahora, y esperemos que, no sé, que a lo mejor quizá ahora pues tenemos suerte, porque el Partido Socialista no se reunió con nosotros también ahora quizá un año o así. Uh-huh. Y pues eso, se hicieron también las preguntas en la Comisión de Infraestructura, y no sé, a ver, ahora está gobernando el Partido Socialista, a ver si ahora pues tenemos por poco tiempo, no creo que le dé tiempo, esperemos que en un futuro, ojalá, porque es necesario. Hay una otra cuestión de apoyo, ¿no? De apoyos a la plataforma. El Consejo de Movimiento Ciudadano os ha dado el apoyo. Completamente. En su momento, cuando contactamos con ellos, pues un poco de forma similar. Creo que han entendido esta demanda. Y creo que, Juan Andrés, en este sentido, como presidente, él está con nosotros. Esperamos contar con él el próximo domingo, que ahora supongo que sacaremos el tema. Y desde el principio ellos han mostrado su apoyo y convicción de lo que se está pidiendo en Alcolea. Para que nuestros oyentes más o menos se puedan hacer una idea, ¿cuáles son los horarios de trenes que pasan por Alcolea aproximadamente? ¿Las mercancías son peligrosas o no? Ruido, no sé, para que también, porque nosotros a lo mejor tenemos más información, pero probablemente nuestras oyentes no la tengan, o sí, no lo sé. Bueno, a ver, concretamente no me he traído, Inés, un dato muy específico, pero sí te puedo decir que estamos hablando de una línea estatal, una línea de paso diario habitual, tanto de trenes de pasajeros como de mercancías, de todo tipo de mercancías. Esto está suponiendo el paso constante, habitual. No estamos hablando de incomodidades por el paso, ¿eh? Estamos hablando de seguridad, estamos hablando de una frecuencia cada vez mayor, porque es verdad que las infraestructuras ferroviarias han cobrado una importante relevancia. Tanto es así, bueno, pues que recientemente Isabel Ambrosio, la alcaldesa, incluso, a ver, no sé cómo decirlo, bueno, ha salido en prensa indicando la conveniencia de que Córdoba, a través de todo el tejido social, económico, pues reivindique que los trazados ferroviarios europeos contemplen a Córdoba como un elemento de paso importante, ¿no? Entonces, bueno, pues el trazado de mercancía europeo va a ser difícil que pase por el trazado actual. En cualquier caso, por dar una respuesta un poquito más concreta, pasan muchísimos trenes durante el día y durante la noche. Ya no te digo del... Sí, y a el ruido, claro, el ruido, los pitidos. Has dicho que hay casas a 5 metros, sí, pues sí, me imagino... Sí, sí, no, y además que eras... Que eso es así, que pasa el tren y están las copitas del mueble, va ahí... Si hubiera un terremoto, clink, ¿no? Clink, clink, clink. Aparte de los pitidos de madrugada, o sea que... Es verdad, es incómodo, es muy bonito el tren. Yo recuerdo el tren de pequeña es bonito, pero claro, cuando llega a ser molesto, ya desde hace muchísimos años, estaba buscando el dato, pero no lo he encontrado. El gobierno, bueno, desde Renfe, de ahora desde Adif, quería eliminar todos los pasos a niveles de España. Uh-huh. Pues de eso hace ya mucho, yo no sé el dato, pero más de 30 años o 20 hace seguro. Sí. Y desde entonces Alcolea sigue manteniendo su paso a nivel, ¿no? Emilio, ¿querías decir algo? No, me he cambiado. Bueno, pero te puedo decir, sí, efectivamente hay todo un plan estratégico de Adif para la eliminación de pasos a nivel. Pero claro, como todo en las grandes obras, en los grandes proyectos, en los grandes programas, se realiza desde un despacho, sin contemplar. Todos estamos de acuerdo en que hay que eliminar pasos a nivel. Yo creo que aquí no hay duda. Pero no es lo mismo eliminar un paso a nivel que pase... O sea, un paso a nivel en un medio de un cortijo. Pues te voy a poner un ejemplo muy cercano. Los Cansinos, paralelo las vías a la carretera de Madrid, desde Alcolea hacia Madrid. Ahí se ha eliminado, pero ahí no ha habido que hacer nada más que sellar. En cualquier cortijo, todas las grandes vías que pasan por autovía, por tal, una elevación de carretera, y no hay problema. Pero es que estamos hablando de una población. Entonces, un barrio que está dividido por la vía. Las características de ese paso de vía no es lo mismo. Manuel, ¿querías decir algo? Sí, yo quería... No tenía pensado de intervenir en este debate, ¿no? Esta charla, pero inevitablemente tengo que decir alguna cosa. En primer lugar, tengo que decir que cuando... Bueno, de entrada, he estado mirando por internet, creo que a Alcolea hay empadronados 5.252 habitantes. O sea, que no estamos hablando de una pedanía pequeñísima, sino relativamente importante, como cualquier barrio de Córdoba, aunque a 10 kilómetros de Córdoba. En segundo lugar, me parece que tan importante como que es que den un proyecto o un preproyecto, o como le quieran llamar, que no es viable para los vecinos y vecinas, ni por lo que decís, por el propio ayuntamiento, todos los partidos, más todos los colectivos de la ciudad, del barrio, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que Córdoba, en su conjunto, independientemente de lo que sea, rechaza esto. Creo que tiene que haber, debe de haber, y si no, se debe de encargar una alternativa, un plan viable que recoja lo que los vecinos y vecinas quieren. Porque, claro, los vecinos y vecinas, salvo vosotros que estáis en la plataforma y estáis más dirigiendo esto, no tienen por qué entender de técnicas, ni tienen que entender de viabilidades, ni tienen que entender de proyectos, ni nada de nada. Simplemente saben lo que aquí se habló hasta ahora, que pasan los niños, que hay un colegio, que está a 5 metros la vivienda, etcétera, etcétera. Por lo tanto, que es algo que es, bueno, pues un verdadero problema, y además bastante grave, porque afecta la vida de las personas. Entonces, he oído por aquí, creo que ha sido ti, Emilio, que has dicho que hay un plan estratégico de hace no sé cuántas décadas, seguramente, para eliminar los pasos a nivel. Pero es que por la conversación que estáis teniendo vosotros, yo estoy entendiendo que no es solo el paso a nivel, sino que son todas las vías, con lo cual estamos hablando de algo más fuerte. Entonces debería de haber, ya digo, un plan de viabilidad donde se contemplase, bueno, de los planes estratégicos que tiene, de eliminación de pasos a nivel, ¿dónde está la arcolea? Me supongo que estará el 548 o el 1933, el que sea, pero debe estar en algún sitio. Entonces, que empiecen a explicar, que los vecinos digan, los vecinos junto con las instituciones digan lo que quieren, y sobre eso que planteen una alternativa viable, o al menos, aunque sea faseada, poquito a poco, pero hacer algo. Estar siempre luchando contra molinos de viento está muy bonito, pero cansa mucho y no tiene ninguna solución. Bien, hay un dato, no sé, que por si podemos darlo. ¿Sabéis cuánto podría costar sacar las vías fuera de Alcolea? ¿Tenéis algún dato, algún, no sé? Sé que es mucho dinero, pero está claro que después de tantos años de una barriada dividida, ese dinero, no sé si se puede hacer por fase, si se puede planear, que seguramente que sí. Y bueno, espero que se haga pronto. Y además que sea pronto, de cualquier manera, en fases, como sea, pero que se haga, ¿vale? Y en ese sentido, dentro de un ratito vamos a hablar de una fiesta, ¿no?, que es el domingo, y vamos a adentrarnos en ese emotivo gris, agrio aniversario. Paradigma Radio. Que este mundo roto estropee tu sonrisa de negro. Una radio participativa y colaborativa, donde los protagonistas son las personas que se rebelan ante su realidad y toman las riendas de su futuro. Si la vida es un momento, penitas pa' fuera, echarás al viento. Suéltale un soplío, vacila otra vez tu caminar. Bueno, seguimos con los representantes de la plataforma fuera, plataforma Vías Fuera de Alcolea, Fuera Vías de Alcolea. Y bueno, parece que próximamente vais a celebrar un acto. Sí. Celebrando ese agrio aniversario, ¿no, Emilio? Sí, efectivamente. Este año hemos querido hacer el esfuerzo, porque no es solo el acto que vamos a hacer una convivencia vecinal el próximo domingo, el día 11, en Alcolea, en el denominado espacio escénico, que estoy seguro que ya más o menos conocéis mucha gente, que es núcleo de o lugar de encuentro para este tipo de celebraciones. Y vamos a conmemorar, bueno, pues que, como tú dices, tristemente tuvimos que constituirnos en el 2008, en noviembre del 2008, como colectivo que aunaba y representaba una demanda histórica de la barriada de Alcolea, que siempre estaba ahí, pero nunca había tenido forma. Bueno, pues con la presentación del proyecto de soterramiento de nuestra calle principal y la oposición vecinal, pues una serie de vecinos y vecinas de allí, pues nos reunimos. Y a partir de ahí hemos hecho una larga caminata, diría yo, María Ángeles, de esfuerzos, de reuniones, de constantes, de desplazamientos al ayuntamiento, de reuniones con colectivos, con políticos, con... La verdad que es una andadura interesante, agotadora, que decía Manolo hace un momento. Parece que si no ves un norte final, un final del camino, es agotador, pero es verdad que es entusiasta, ¿no? Y celebramos esos 10 años de constitución que queremos dejar, veníamos María Ángeles y yo hablando, que queremos dejar claro que solo son 10 años de la plataforma, pero es una lucha histórica de la barriada, que no ha sabido, no hemos podido, en fin, no sé qué nombre poner, aglutinar como ahora, en un colectivo que representa a los vecinos y vecinas de Alcolea y que está presente allí donde se trate este tema, o debería estarlo, que a lo mejor si tuviéramos tiempo podíamos hablar de eso también. Seguro que sí, habrá ocasión. María Ángeles, ¿en qué va a consistir ese día de convivencia? Que imagino que estar con los vecinos y seguir trabajando, ¿no? Claro, María Ángeles. En primer lugar es de agradecimiento. Eso fue lo primero, ¿no? Porque gracias a todo ese apoyo pues hemos conseguido muchas cosas, ¿no? Y sobre todo es ese día de convivencia, también de información, también de darle a conocer los vecinos pues todo el trabajo que estamos haciendo, que claro, también como son reuniones y tal, pues claro, la gente pues no sabe, ¿no? Entonces también era para informar de pues de lo último, de la última información, de la última noticia, de los últimos pasos que se han ido dando con respecto al tema. Y eso, pues, por supuesto, se han invitado a los miembros de la comisión, que no sea solo una cuestión de la plataforma, sino que sea también desde ese compromiso institucional, pues que compartan también con nosotros los responsables, pues se le ha invitado a la alcaldesa, se le ha invitado al Movimiento Ciudadano, al Consejo del Movimiento Ciudadano, o sea, también a la Federación de Asociaciones de Vecinos y a todos los colectivos, claro, Consejo de Distrito, todos los colectivos de, y por supuesto esto es una invitación que se traslada a los vecinos y vecinas del distrito y de todo el mundo que nos quiera acompañar, claro está. Por supuesto. Pues será un placer estar allí y desde luego también para sensibilizar, ¿no? Para decir, estamos aquí 10 años, pero vamos a estar los que hagan falta hasta que las vías salgan fuera, ¿no? ¿Emilio? Sí, Inés, efectivamente, hombre, un poco ahondando en lo que dice María Ángeles, recordar a quienes tienen en sus manos la solución de este difícil problema, pero existe solución, que bueno, pues que Alcolea está ahí, que hay una opinión unánime respecto de ese traslado de las vías fuera de Alcolea, y que Alcolea no se rinde, que estamos ahí para colaborar en una solución efectiva, pero no para que se nos tome el pelo ni para que se haga una solución que ni en modo alguno puede ser de progreso, que crearía barreras arquitectónicas graves, importantes y de riesgo para la población. De hecho, Alcolea es un barrio muy luchador en todos los ámbitos que ha tenido que reivindicar. ¿Por qué Alcolea es tan brava, tan luchadora por sus derechos y por sus servicios? Y ¿por qué crees? Una pregunta, ¿no? María, le me estás mirando así un poquito. Pero bueno, tú háblame como... Con el revío el ojo. Ese. Pues... lo que tú pienses, lo que tú creas. Porque creo que es importante que los barrios, en este caso Alcolea, saquen su bravura, en este caso con las vías y en otros temas. Pero ¿por qué esa fuerza? La gente que vivimos allí somos gente tranquila, pacífica, ¿eh? No a la primera montamos una revolución, no, ni mucho menos. Pero claro, cuando ya llega el momento que pacíficamente, tranquilamente, utilizando todos los instrumentos que podemos tener a nuestro alcance, ¿no? Y de los que disponemos, pues estás viendo que no se resuelve, que no queda larga y que no... Porque también entendemos con respecto... Y volviendo al tema este en concreto, cuando se ve que no hay soluciones, porque no te plantea ninguna solución clara, pues entonces no, lógicamente, pues ya reivindicamos, ya nos unimos, y vamos a donde haga falta y hacemos ya lo que haga falta, ya. A donde haga falta. Qué bueno, pues estaremos en ese día de convivencia y seguiremos y haremos un seguimiento a esta plataforma, ¿no? Y esperemos que algún día comuniquemos aquí en Paradigma Radio que las vías de Alcolea están fuera de Alcolea. Contamos que ya no sean las vías de Alcolea, sean de otras vías, pero no sean vías de Alcolea. Y muchísimas gracias por estar aquí, Emilio. Muchas gracias. A vosotros, Inés. Un placer, muchas gracias. Y espero veros pronto y a ver si hay buenas noticias. María Ángeles, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ha sido gracias. Un placer tenerte aquí, a mi izquierdita. Y la verdad que espero que algún día tengamos alguna solución para este asunto. Manuel, gracias por estar aquí. Ahora seguimos, ¿no? Sí, gracias. Pues, gracias. Buenas tardes a todos. Seguimos.